vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, qué importa si hoy no la quiero. Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Poema en construcción. El hombre construye su casa, levanta día y noche, ladrillo por ladrillo, un muro que lo cobije, del frío, del hambre, del puño de rabia que golpea, los ojos furibundos, la boca tiesa, la otra mejilla que ofrece mientras baja la cabeza. Clava sus huesos, tirante por tirante, sobre la oscura viga que lo atraviesa. Hunde sus piernas en el barro, columnas de un templo de adobe, y encadena su cuerpo a la tierra. Entre los párpados pesa una bolsa de Portland y su cuerpo se balancea sobre el alto esqueleto de una escalera. El corazón bombea balde tras balde, sangre por agua, sudor por cemento, piel por arena. Las aberturas se cierran y el corazón se detiene sobre la puerta. La casa está en pie. El hombre ahora descansa. Muchas gracias. Agradecemos al querido Maximiliano Guerrero y su poema en construcción. Que no es un poema que esté en construcción, sino que habla de la construcción del hombre y del poema que describe cómo el hombre construye su realidad. Y como este poema habla de cómo el hombre construye su realidad, hablaremos en esta barra de cómo nosotros construimos la nuestra, la barra y la realidad que nos acoge y que, gracias a Dios, en esta gélida noche nos trae como... ¿Gracias a quién? Gracias, agradecemos... Espere que le voy a decir. Discúlpeme. Agradecemos al poeta y agradecemos también a la vida misma, le voy a decir. A la vida misma por este frío que hiela la sangre y por este calor... En forma cilíndrica y líquida. ¡Salud! No, ¡hasta la que viene! ¡No, espérense! Ahora pero se me lo no puede hablar todavía. Disculpe. ¿Sabe cómo es? Anda, parece con una burka. Pero parece un ninja. Parece un ninja. Vamos ahora a presentar primero este espacio, que es el espacio de la barra de mármol. Un espacio que aquí con su anfitrión, Estarfilo Mármol, y sus compañeros, va a decir y hacer sobre el amor. Porque este es un espacio hecho con amor, construido con amor, realizado ladrillo a ladrillo. Esta barra se ha levantado desde el pie hasta la cabeza y ha dicho siempre que el amor es bueno, que el amor es lindo, que el amor es cariñoso, que el amor es lo que salvará el mundo. Y bueno, de alguna manera... Crece desde el pie. ¿El amor a qué va a salvar el mundo? Hoy vamos a... Estaba diciendo que el amor nos salvará cualquier tipo de amor. Usted, cualquier tipo de amor que aplique... Ahora cuando me toque hablar, amor, yo le respondo. Ahora me responde. Deje. Entonces, ¿sabe qué? Como me dice eso, lo voy a dejar hablar. ¿Cómo anda, pollo? Muchas gracias. Por fin puedo entrar al cubículo acá. Y vamos... Vamos a hacer... Ya de una para sacar el calor. Sí, porque no le puedo que tener quietito. No, sí. Está saltando ahí haciendo sentadillas. Yeah, no sé qué está haciendo. Yeah. Y también saludamos al querido Roquecito. Bienvenido, Roquecito. ¿Cómo va? Está disfrazado como de ninja. Acá estoy con... ¿cómo cambia la percepción de uno, no? Sí. Porque respecto a qué. Ahora tengo un pasamontaña. ¿Se acuerdan cuando los pasamontaña, los gorros, aquello pasamontaña? Sí. ¿Cómo lo odiaba cuando iba a la escuela? Ah, porque aparte... Lo odiaba con todo mi ser. Bueno, bueno, bueno, tranquilo, se puso todo rojo. Sí, porque no me gustaba para nada. No, si nos dimos cuenta. Me lo enfundaban así en la cabeza y ponete el pasamontaña. Que se le veían los ojitos, no. Pero le quedaba la cara descubierta. Sí, te quedaba la cara descubierta, pero te parecía un Teletubby uno cuando... Sí, verdad. Pero ahora estoy de pasamontaña. Y ahora le gusta el pasamontaña. Y sí, ahora con el frío. ¡Qué frío que hace! ¡Ah! No tenía que sufrir tanto el frío. No sabía. Cosa fantástica. Lo que pasa es que estoy, como vio, que estoy de bermuda. ¿Por qué anda de bermuda y chancleta? Porque... ¿Y en bicicleta? ¡Ah! ¡Ay! ¡Corta eso! ¡Ah! Es verdad que usted... Y además usted viene de lejos, mi chica. Sí, en la bajada, agarro la bajada. Hasta acá, ¡ay, el vientito! No, pero me comentó los estudios. Que... Fútbol de playa fue a ver. Sí. Fútbol de playa, de pero Bermuda, no, pero así no sé. Y después una cobertura de fútbol de playa y la arena mojada. ¡Ah! ¡Ah! Se me agarrotaron los dedos. Cosa que no lo sentía. En ese sentido. Sí. Hoy leía... Eran los muñones, los pies eran los muñones. Sí, no, sí. No. Pero a mí me parece que le falta un dedo, mire si no estoy viendo mal. Si no se le habrá... Se le habrá perdido, se le encogió. Porque usted se lo engancha. Se le mete medio frío, se le quiebra. Se le mete, sí, peligro, pero se le mete para adentro. Oh. Estamos eso sí, cuando. Bueno, no voy a andar haciendo. No, se mete para adentro y no hay quien lo saque. Los ¿no? deditos acurrucados, sí, claro. Sí, los deditos, sí, sí, y otras cosas también. Falange tras falange, claro. Recién leía algo bastante cómico: que entramos en esa etapa del año que no sabemos si la ropa está fría o mojada. Es verdad. Se dan cuenta, tiene razón. Toca tiende la ropa, por ejemplo, a secar. Y está, y uno la toca. Yo hoy me iba a poner un buzo. Lo tenía colgado desde el martes. Claro. Ah, bien, lo dejaba abrir. Lo había colgado el martes de mañana, lo voy a tocar hoy. ¿Está mojado hoy? ¿Está seco? Ah. No lo pude saber, no me lo puse. No sé ya. Y lo dejé colgado. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Hace una semana que tengo ropa colgada. Porque ¿una semana? Sí, fui y hace una semana la colgué a las 8 de la mañana. Obviamente húmeda, ¿no? Entonces cuando vuelvo ya son las 7 de la tarde. Claro. Entonces está húmeda de vuelta. Entonces porque le cayó el rocío. Exacto. Entonces digo, la dejo para que mañana se seque y vuelta. Pero claro, al otro día a las 8 de la mañana está mojada. Se secó varias veces la ropa. Claro, se seca y se moja, se seca y se moja. ¿Y a dónde va Roquecito usted? Bueno, son... Voy haciendo cobertura, voy a un lado, voy al otro. Está usted, le diría, el diagnóstico sería, está está en una rutina anticíclica con respecto a la humedad de la ropa. A mí me ha pasado muchas veces. Ah, sí. No solo con la ropa, con otras cosas también. Entonces, cuando una humedad anticíclica. Anticíclica, cuando uno quiere que la cosa esté seca, está mojada, y cuando uno quiere que la cosa esté mojada, está seca porque no dan los tiempos. Por ejemplo, otra cosa que me pasó y que descubrí hace poco. Sí, se entendió. Descubrí hace poco. Sí, ¿no? sí, hace poco tiempo. Sí, ahí está. Estaba leyendo porque vio que hoy día yo cocino con cosas rápidas. Cocino usted, porque nunca comentó. Bueno, sí, cuando a veces tengo poco tiempo para cocinar, me gusta cocinar, no sé qué. Entonces, voy a abrir una lata de, por ejemplo, me fui a hacer un guiso de lentejas. Qué rico, un buen guiso caliente de lenteja, Un guiso de lenteja, Se le prende fuego así, bien picante. Eso ando de chancleta, ¿no? También, cuando me como guiso de lenteja. Entonces, voy a abrir la lata y me la pongo a leer. No debe leer las latas. Bueno, sí, consúmala. Pero no, las letras grandes, porque si lee las letras chicas, ya ahí sí. No consume más nada. ¿Qué decía? Entonces decías: lentejas al natural, secas y remojadas. ¡Ay, las dos cosas! ¿Cómo es eso? ¡Claro! ¡Qué momento difícil! ¿Cómo es eso? Por miedo no la abrí. Y claro, no sabe con qué se va a encontrar. Se comió un guiso de lentejas sin lentejas. Sin lentejas. Es como el caso de Jodiger. ¿Está muerto o está vivo? ¿Está mojada o está seca? Claro, exacto. Eso me hizo acordar. Eso me hizo acordar la ropa. Digo, ¿está seca o está húmeda? Pero la ropa la puede tantear. Bueno, pero yo dije, anda a saber cómo son las... Pero la lenteja Jodiger, la verdad que para mí es una novedad. Una lenteja cuántica. Ah, una lenteja cuántica. Entonces me dio no sé qué abrir la lata y la tengo ahí. Digo, si alguno de la audiencia está, me puede... Está el barrilete cósmico y la lenteja cuántica. No, sí. como no hay mejor oportunidad que la que el presente le brinda, que la de abrir y descubrir, a ver con qué se encuentra. Ah, si tiene razón. ¡Arriesguese! Yo la voy a llevar. ¡Arriesguese! ¿Qué pierde? ¿Qué pierde? De un poco de humedad o un poco de... Sí, no sé, pero usted a miedo a qué le tiene. Claro, bueno, anda a saber lo que sale de adentro. Sí, tiene razón. Igual a mí me provoca un poco de... En una época le es como decirse, ¿por qué no se tira una piscina llena de cocodrilo? ¡Arriesguese! Bueno, pero usted ya sabe que ahí hay cocodrilo. Claro, ¿y qué le van a hacer los cocodrilos? Y se lo van a masticar, porque bueno, los cocodrilos lo único que saben hacer es masticar. Lo que hace las lentejas está seca y remojada. No veo que la trompa del cocodrilo más grande que todo el cocodrilo. Bueno, sí. Sí, no, claro. Entonces, el chiste aquel de pobrecito cocodrilo. Pobrecito cocodrilo. Bueno, pero veo que usted capaz que es un cocodrilo trompudo que quiere darle un besito. ¿Qué quiere que...? Que le dije, usted hace una evaluación del riesgo, querido Roquecito, un tanto extraña. Sí. Un tanto antojadiza se me antoja. Y porque la verdad que temerle por igual a una piscina de cocodrilo, a una lata de lenteja. Sí, pero lenteja seca y remojada. Bueno, sí, no es cualquiera. Yo eso lo puedo entender, pero yo no quiero... ¿Y usted qué sabe si el cocodrilo es bueno o es malo? Es verdad, eso. Pero el cocodrilo tiene esto. ¿Por qué tiene esa justificación? Así como esa cosa de, el cocodrilo va a ser malo y se lo va a comer. No, pero el cocodrilo no es malo. El cocodrilo tiene instinto. Bueno, el instinto de él ve algo que se mueve y que no es un cocodrilo, se lo come. El juicio de valor. Lo hace usted. Claro. No. Usted es el que tiene esta cuestión medio religiosa de lo bueno y lo malo. No, además, yo no digo que sea bueno o malo. No, el cocodrilo hace lo que quiere. Como ser humano, sí. El animal más terrible sobre la tierra, más temible, es el ser humano. Sí, bueno, sin duda. ¿Y quién metió la lenteja en esa lata? Claro, tiene razón. Es muy peligroso. ¿Cómo hace un cocodrilo entonces? Sí, claro, pero lo que dicen del ser humano es que tiene gusto al lechón. Claro. Y al cocodrilo le debe gustar. A menos que sea de granja Chernóbil, ahí yo sí dudo. Bueno, ahí es un poco radioactivo. Voy a tener que hacer una desconstrucción entonces para comerme la lata. Me como la lata y no las lentejas. Me gusta que haga una desconstrucción. Me gusta, lo de la desconstrucción está medio de moda. No, lo de la D. La. No es la re. La reconstrucción, ¿no? La D. La D, de deconstrucción. Desconstruir. Sí, pero acá no nos vamos a desconstruir, ya estamos. Pero acá vamos a hablar de construcción. No, sí, claro. Sí, claro. Yo sabía. Por ejemplo, de la edificación, de la fabricación, del levantamiento, de la erección, de la cimentación, de la urbanización, de la edificación, del edificio, de la obración. De la inmovilización del inmueble, de la casa asistación, si se me permite. Sí, sí, se le permite. ¿No? Y de la fabricación, como recién decíamos, vamos a hablar de la construcción. La constru. Ahora ya no hay sorpresa porque lo anticipamos antes. Pero ya lo había dicho usted, lo dijo al principio, ya rompió todas las normas. Lo dije en otro programa, no en este, no lo dije en este espacio. Lo dije como anticipo. No, yo creo que lo dijo. Después escuchamos la grabación, pero lo dijo al principio, sí, señor. Al principio de. Dijo sí. De la barra de mármol. Sí, señor. Bueno, después vamos a. Después tenemos la grabación testigo, después lo hablamos mañana. Vamos a ir al tema. Podemos levantar apuesta. Vamos a hablar de la construcción amorosa. En mi caso, tal vez el querido Ampolla, en este caso, quiera hablar de la construcción mística. Tal vez el querido Roquecito quiera hablar de la construcción deportiva. Yo en realidad quisiera hablar de la construcción albañilerística, porque tengo un problema de filtración ahí en el techo. Puedo hablar, ¿por qué no? Pero en este caso, primero. Sí, claro. Vamos a definir lo que es la construcción. Eso. A mí me gusta cuando usted define, porque así sabemos en el territorio que nos estamos moviendo, exacto, ¿no? Tenemos los límites claros, ¿me entiende, Roquecito? Exactamente, un universo de acción, claro, en el cual usted pueda decir, bueno, la construcción es esta cosa. Bueno, entonces yo respecto a esta situación tengo esto para decir. Tal y tal cosa. Tómate. entonces yo había primero tenía la definición de construcción amorosa, pero vamos a buscar la de construcción en sí, general. En general. A ver. Que va más allá de lo que diría la Real Academia. Una de Portland. Claro, por ejemplo. 7 y 3. Claro, también. Mire, le digo, una construcción, el primero, acción y efecto de construir. El 2, arte de construir. Obra construida o edificada, secuencia de palabras vinculadas entre sí que constituyen una unidad gramatical. Eso también es una construcción. ¿Quiere que le diga? En ningún caso de los que acaba de decir define construcción. No, porque es lo que uno tendría que ir es al significado tal vez de edificación, de fabricación. Si quiere, vamos a un significado. A ver, por ejemplo. Más allá del sentido de edificar, ¿verdad? Por ejemplo, sería efecto de edificar, y si no, le hace construcción. Porque... Bueno, lo que digo, la construcción no tiene una definición construida. No, es lo que tienen las acciones, que se definen por el acto. Por el acto, tiene razón. No, por el acto. Sí, y por lo que se hace. Porque... Y por sí misma. Claro. Ah, está, todo lo que estábamos diciendo. Todo funciona acá. Funciona, estamos todo construyendo la construcción. Estamos construyendo un universo que nos permite... Está de construcción acá. No, hay gente en obra. Gente en obra, sí, tratando de ponerle calor a la situación. Vio que cuando ponen un cartel de gente en obra, nunca hay nadie trabajando. No, tiene razón, está el cartel solo. Para mí es como solo. Es como no molestar. ¿Vio? Claro, ponen... no, mira, estamos en obra, no me moleste. El... Sí. Claro, y ahí usted pasa y los ve haciendo un asado. Bueno, es una obra, ¿no? Sí, claro, por supuesto, una obra de arte. A veces. Claro, están obrando para el alimento. Exactamente. Tenemos aquí... Nos ha llegado, a ver, gracias al pequeño Saltamonte, ¡ah!, la información respecto a la definición. Tenemos el advenimiento de lo que es la construcción del amor. Y entonces el pequeño Saltamonte, a ver, hizo, ¿cómo estás, una reflexión? Pequeño Saltamonte. Menos mal que existe. Menos mal que existe. Me habló al oído y me dijo lo siguiente sobre la construcción del amor. ¿Eh? Porque el pequeño Saltamonte va de oreja en oreja. Va saltando. Va saltando de oreja en oreja y diciendo verdades. Y en este caso, ajá, dijo al menos su pensamiento respecto a la construcción de amor. La vamos a leer a continuación. Sucede la mayoría de las veces que cuando vamos a construir amor, desconocemos la procedencia de los materiales. Resulta difícil saber qué tanto fueron reutilizados, cuántas veces se armaron y desarmaron. Son de segunda mano. Claro, que siempre. Rara vez encontramos de primera mano y más de tarde. Sí. ¿Qué tanto material se perdió en el proceso? Si fueron emparchados o si reciclaron sus experiencias óptimamente generando materiales renovados. En cualquier caso, uno puede volverse un habilidoso de la construcción, capaz de hacerlo mejor con lo que hay, o, escuche esto, querían polla, o un negado a la tarea, ya sea por falta de experiencia, de conocimiento de las herramientas, o por sumatoria de intentos fallidos que pudieran conducir a una sensación de frustración. Mírate. Y es que saber construir es un arte. Y como todo arte, hay seres para los que les es innato, mientras que otros deben aprender a hacerlo. Y tal vez fallarán durante toda su vida. Esto lo agregué yo. Tal vez fallarán durante toda su vida. Y los procesos de aprendizaje pueden ser muy diferentes para cada uno en cuanto a tiempos y logros obtenidos. Ahora bien, si miramos más allá de los materiales que cada situación nos presenta en su particularidad, podemos observar algo más amplio y común a todos. ¿Cuál es el tema en cuestión? Que somos polvo de estrellas. Incluso más allá de la connotación romántica, esta frase es enteramente científica. Todos estamos hechos de átomos que fueron forjados en los corazones de las primeras estrellas que habitaron el cosmos. Escúcheme. Mire usted, yo la verdad que me sorprende. En definitiva, todos somos material reciclado, material usado. Pero si reconectamos con nuestro origen, con los primeros seres que usaron estos átomos, las estrellas, resulta mucho más inspirador abocarse al arte de construir amor. Si podemos ver en el otro esa estrecha relación que tienen con el cosmos, más allá de, lo circunstancial, podremos ver más claro qué herramientas usar para conectar y construir lazos de amor. Puentes de amor que habiliten llegar a los corazones de las personas y escaleras de amor que inviten a otros a sumarse a la construcción amorosa. En el sentido en que podamos todos retornar a ese estado de amor cósmico del cual somos una sola manifestación. Ah, amor cósmico. Amor cósmico que uno se ríe cuando... El amor cósmico. Ah, el amor cósmico. Cósmico. Ah, cósmico. Con ese. Yo seguro vengo de una nebulosa, le voy a decir. Usted viene de una nebulosa lejana. Sí, es más... Sí. Viene y 2x3 se le nota. Sí, verdad que se me ve la cuestión cósmica. Que yo le digo, anda como Andrómeda, anda medio andrómico. Ando medio andrómico. Por razón, a mí a veces me dicen, ¿dónde estás? En otro planeta. Ah, y ahí usted, ¿cuándo vuelve a sus raíces? Estás en la luna. Claro, se está manifestando en usted, porque toda la de la punta de su pie, de la uña del dedo gordo hasta el último pelo, está conformado por polvo de estrella. Ahora, ¿cómo se le mete el polvo para adentro para que usted después esté conformado por eso? Bueno, el polvo se va mezclando. Ah. Se amalgama, es como la materia prima inicial. Ah. El polvo de estrella se sube en un sentido figurado. Ah. Son moléculas, una estrella, varias, la que sea. Sí. Explotó el Big Bang. El Big Bang, sí. Que existe, que hay cosas previas. Sí, la serie esta, el Big Bang. No, hablo de la serie, hablo del fenómeno cósmico. La explosión esa que... Exacto. Se supone que explotó de la nada. Supuestamente. A mí me pasó en una Navidad, ¿sabes? Tuve un Big Bang, sí. Ah, Big Bang personal. No sé, sí, claro, tenía una bomba brasilera. Y yo no la aprendí, que yo sepa. Y me explotó al lado. Explotó sola. ¿Qué? Y esto, tremenda explosión. Y me gritó uno, ¡ja, ja, el Big Bang! Ah, y ahí yo supongo que en el universo debe haber sido parecido. Casi me arrancó un dedo. Y bueno, mire, si el Big Bang le arrancó un dedo, ¿a quién puede haber sido? A Dios, pues, claro, María, si existe. El Big Bang puede Dios ser... estaba bobeando ahí con una bomba brasilera, festejando la Navidad, que era ni más ni menos que el nacimiento de su propio gurí. El cumpleaños del Botija. Festejando el cumpleaños del Botija. Y le explotó la bomba brasilera a la mano y ¡ay! Se me hizo un universo. Vale. Vos siempre haciendo un mundo de los problemas, le dijo una señora que tenía ahí, no sé qué sería. Sería María Magdalena. Sí, puede ser. Vaya paradoja temporal. Mire. Hemos mejorado, acá tenemos un universo. Hay una explosión solar en el estudio. Ay, qué lindo está tu explosión técnica. Ah, y bueno, y respecto a estas cuestiones de la construcción amorosa, sí. Agradecemos a agradecemos acá la construcción que hubo de calor. De calor, la construcción térmica. He escrito un par de libros respecto a esta temática. Ah, mire usted. Bueno, sí, yo tengo espacio todavía. Yo sé que sí, guárdelo. Yo pensé que iba a hablar de Carl Sagan. Oh, podría ser. Tiene razón, Cosmos. Vamos a hablar de Cosmos. Pero no, porque ahí se me va para otro lado. En realidad entonces vamos a hablar del Rey Pelé, del Cosmos, cuando jugaban. Jugaba en el Cosmos de Estados Unidos. Y estaba el Barrilete Cósmico, que salieron también, que era el Diego. Barrilete Cósmico. ¿De dónde saliste, Barrilete Cósmico? Yo el otro día pensé en una frase y era así, y se la dije a la señora. No se la dije, se la voy a decir. A veces te pienso y... Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Tiene que ver con esto del polvo de estrella. No me digas. Sí. Sí, porque barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Todos venimos. Y todos venimos del polvo. Está bien. Claro. Y al polvo vamos. Bueno. Y de otros lados, claro. Polvo seré más polvo enamorado. Ahí está. Y yo, me pasó una vez, escribí muchos libros, guarde el espacio. No, yo estoy guardando el espacio, no sé si me alcanza la biblioteca, que está vacía, pero ya estoy viendo todos los títulos que hay disponibles y no sé si me da. 393. La voy a agrandar la biblioteca. Ah, agrandela, claro, porque fui 2 meses a la Facultad de Sociología y escribí 8 libros. ¿Cómo le rinde a usted la...? Y veo que el sociólogo... ¡Qué profusa literatura que tiene! Sí. Uno de esos se llama El constructo social de la idea de amor y sus connotaciones psicológicas en el quintil inferior de la sociedad. Entendí todo, estoy deseando leerlo para poder responder las preguntas que se me acaban de surgir. El título era un libro solo ya. Sí, no. A ella ya hizo la mitad. Claro. En realidad esa fue una tesis y después se transformó en libro. Claro, sí, todo empieza por una tesis. Todo empieza por una tesis. Claro. Una hipótesis. Una tesis y después un libro. Y después refute la tesis. Y después está. Y después tengo otro que se llama, que no fue a raíz de haber ido a sociología, pero se llama Cómo amar en tres simples pasos, manual para parejas que viven en buen ambiente. ¡Qué bien! Son tres simples pasos porque no precisás más. Y después tengo otro que se llama... Yo pensé que era una pareja con uno cojo. No, podría haber sido así, pero a veces ya sería... Como más, bueno, más peleador. Y después, otro que se llama, que es de la misma línea, mejor pasar a la... Cómo amar en varios pasos para por fin caminar junto al ser amado. Ah. Y ahí tengo una serie de consejos, frases y demás, justamente para... Una linda de usar un pantalón. A ver, y le pone la pierna en la misma pierna, los dos. Ah. Tienen que caminar juntos. O atarse los tobillos. Tiene que ser un pantalón un par de talles más grande. Sí, claro, porque si no, depende de la persona. Pero... Qué lindo para bajarse el ómnibus así juntos. Sí. Se tiene que agarrar del pasamanos. Bien movimiento. Sí, vamos a tirarnos acá. Imagina como antes que andábamos en los troles y que no paraban, que era que sí, vos... ¿Se acuerda usted con los troles? Oh, ah, me pasó con un par de vínculos amorosos que me bajé ahí. ¿Sí? Me bajé andando. Tenés que tener cuidado. La inercia misma, tenés que tirarte para adelante. Claro. A mí siempre me decía, tirarte para adelante. A mí lo que me escamuzaba como una aventura era pasar cuando esos eran largos, ¿vio? Sí. Y que estaba como el coso ese en el medio, el fuelle. ¡Eso! Era como un bandoneón ahí en el medio. Era como saltar al vacío. Oh. Sí, claro. Esto denota cierta edad, ¿no? Sí. Mejor ni seguir. No. Pero bueno. Bueno, y en este libro, para que el amor sea posible, uno, sí, por ejemplo, consejo número uno, deberá perder de vista la noción de ausencia. Ah, qué interesante perder de vista la ausencia. La, ¿no?, noción de ausencia. La noción, perdón. Es decir, uno tiene que sentir que en el otro está la completitud. Ah. Que no hay un faltante. La media fruta esa que dice, la media naranja. Puede llamarlo, sí, exacto. Puede llamarle conformarse o puede llamarse... Una naranja entera, no sé. Sí, yo siempre fui una naranja entera. Sí, pero usted encuentra siempre medio limón. Medio limón. Sí. El segundo consejo. Y apretado en el fondo. Sí, y alguien ya se hizo una limonada. Seco, sí. Limón seco en la puerta. Vio cuando la heladera deja el limón seco ese y lo saca y le quiere seguir sacando jugo. Ay. Y el limón le dice, no hay más. El limón lo mira como diciendo, ¿qué querés? ¿Qué es lo que querés? No, hace dos meses que estoy acá entre los huevos esto. No, viste que lo pone en la huevera, dos por tres. Sos el capitalista consumista de la familia. Y un sachet de mayonesa. Y un sachet de mayonesa apretado. Sí. Y que ya se le pone, vio que se le... Le queda la mayonesita dura. Qué lindo, ¿eh? No. Es un folclore de la heladera. El otro consejo. Adquirir hábitos inesperados de una manera insospechadamente natural. Vacilar con el intelecto, pero no con el afecto. Otro consejo. Hacer como que sabe, pero... Exacto. Siempre queriendo. Liberar las formas y desatar la pasión. Es otro consejo. Y después tengo otro libro, y así muchos más. Sí. Y después tengo otro libro que se llama La albañilería del amor, donde con términos... Consejos útiles para... Con términos albañileros. Para el fretacho. Si se me permite el término. Exacto. Bueno, uno con el fretacho. Para usar el fretacho. Para hacer... Para azotar. Qué lindo. Para azotar las paredes del amor, sí. Claro. Pero ahí tiene una frase con el fratacho que dice así, mira, beso es un fratacho, dos paladas y al tacho. Mire qué interesante. Después la... Sí, andamio, camíname por arriba. Bueno, eso ya es un tono un poquito más, sí, por sí, favor. Hay cierto punto de intimidad. Claro, por favor, tampoco. Que tal vez hay menores escuchando. Pintame la azotea. Exactamente, donde impermeabilizan. Lo impermeabiliza. Ahora el otro día descubrí, mire, hablando de esto de construcción, los chinos saben qué hacen. ¿Qué hacen? Los chinos, sin duda, están del otro lado del mundo. Sí, sí, están abajo. Impermeabiliza las paredes por adentro. ¿Cómo es eso? Ah, a ver. Le dejan el ladrillo vivo. Impermeabilizado. No, el ladrillo por fuera y lo que sería la membrana impermeabilizante adentro. Como y una pintura. Y eso, ellos saben mucho más que nosotros. Yo creo que sí. Sí, sí. No. Si no se gastan en pintar, entonces. Claro. Es más, te hacen una piscina así. Lo loco, una cosa. Ah, mira, cosa, usted, de chino. Cosa de chino. Cosa de chino. Ojo que los chinos son orientales también. ¿Eh? Sí. No, sí. Con los hermanos orientales siempre. Bueno, respecto a la albañilería, vamos a proseguir. Yo me acordé de Artigas. ¿Dónde ahí explico que la unidad... Sean los orientales... Están ilustrados como valientes. Como pintores, sería en este caso. ¿No? Ah, bueno, también es verdad. Como albañiles. Mm. Sí. Bueno, no, estoy leyendo porque se ve que el corrector acá... Dale, le jugó la mala pasada. Sí. No se puede descuidar, bueno, porque no. El celular escribe lo que Hablando quiere. Hablando que el amor se construye como una pared, de abajo hacia arriba, hilada por hilada. Es otra frase que... Porque esto es como... Es un libro que escribí para ese sector de la población, para los albañiles. Pero usted no puede saltar... Este me lo financió el Zunca. No puede poner... Ahí está. Claro. No puede poner dos filas juntas de ladrillo. Si apurar la cuestión. Y si utiliza esto como es los frames... Steel frame. Bueno, está. Yo estoy hablando en una construcción de mampostería. Ah, porque sería... no es construcción en seco. No es... No. Ah. El amor no se construye seco. No se construye seco. Ese es otro facto. Ese es otro facto. Claro, porque ahí se rompe. Si usted quiere, ¿por qué se construye seco? Justamente para aumentar los tiempos. Apurar la cosa. Ah. Y en el amor no se puede apurar. O sea que la un steel frame sería un touch and go. Bueno, póngale. Vamos a construir con steel frame. Claro, que uno quiere ya tener la casita hecha. Nada de profundizar. Pero no le da la calidez que le da. Claro, eso que otro ladrillo bien asentado. No, todos los impuestos que uno tuvo que pagar. Y un ladrillo, una construcción en ladrillo refractario que sería como de 45 años. Bueno, por ejemplo. Ahora también está lo que esto... No vaya a prender ni un fósforo dentro de la casa, que con todo ese ladrillo refractario es un horno gigante. Claro, y después también hay gente que construye el amor como la bioconstrucción ahora. Ah, no voy a explicar cómo se hace, pero bueno, háganse una idea. Sí. Si hay quien tenga una mínima experiencia con la amasa el barro, necesita el aglomera. ¿Cómo se llama? Un aglomerante. El aglomerante. Ay, claro. Sí. Se usa de todo para aglomerar, sí, ¿sabes? Sí. Sí. Hay dos elementos básicos. Sí, pero se usan varias cosas. Le decimos a la gente que quiera que lo googlee. Sí, por supuesto. Claro. Hoy en día que usted pone para googlear... Están los techos vivos también, que aparecen los pastos arriba. Bueno, eso sí, pero con el tiempo. Claro. Con el tiempo crecen los pastos. Porque así, de primera... ¿O qué quiere que le diga? Sí. Lo primero que hay es hacer la argamasa. Argamasa y el techo cuando... La tiene que amasar, ¿vio? Sí, por eso argamasa, la masa y le agrega con el aglomerado. El aglomerado ese hasta que después se endurece y eso se conforma lo que es la pared. Exactamente. Y puede levantarla. Y la construcción amorosa, por eso... Más que nada se parece a este tipo de construcción de hilada por hilada. Ahí está. Siempre como con paciencia. Como quien construye una pared, siempre con una ventana, una abertura para ver el exterior y también para escaparse. No, porque usted tiene que tener un plan B. El plan B tiene que ser el plan A. Ah, esa es la técnica. Después el plan Z. Hasta la Z no para. El plan C, el que aparentemente sería el plan B, y así sucesivamente hasta la Z, y después empieza la prima. Yo he tenido en algún momento, respecto, por ejemplo, a algún... ¿De parranga con la prima? No. El A, prima de prima del número, prima. No, como hablamos de Artigas y hablamos de tantas cosas. No, yo me desvíe. Si quieres Sigma. A mí me ha pasado de barajar hasta, creo que llegué a 57 planes alternativos. Mire usted, como dos abecedarios. Y más. Abecedario y las vocales. En una situación de confrontación amorosa. De confrontación, de no me gusta usar la palabra conquista. Si una situación no, en la que la yo me iba... es fea. Pasó por el escenario latino, por el griego, sí, por, sí, por sí. todo. Un ajedrecista. Un ajedrecista, porque ¿qué hace un ajedrecista? Va varios pasos adelante. Claro, tiene que maneja pensar. Varias tiene que pensar varias posibilidades. Las propias y las ajenas. Exactamente. Ver el tablero. Ajá. Ver cuáles lugares están vacíos, cuáles ocupados. Ajá. En qué dirección puede ir y en cuáles no. Dicen que el amor es como el ajedrez. Bueno. El alfil. Usted, en el, a ver, me gusta esta pregunta. A ver. Que no sé si la hemos hecho alguna vez en este espacio. Sí. Si usted fuera, querido Ampolla, después piense usted, querido Roquecito, si fuera una pieza de ajedrez, ¿qué pieza sería? Yo sería un peón. Yo sería un peón. Ah, para adelante nomás. No, es para adelante y cuando voy a comer algo en diagonal. Come en diagonal. En diagonal. Si es que puede. Claro, porque usted va caminando por la calle, ve el carrito chorizo y hace una diagonal para el carrito para comer algo. Por ejemplo. Y es un movimiento sí. típico del peón. Sí, es verdad, porque uno para comer busca la diagonal. Claro. El camino más corto. Claro, totalmente. Está bien, porque ¿quién lo moviliza a uno? El hambre. El hambre. Si no, sigo derecho. Claro. Si no hay necesidad de... Y doblar la esquina, capaz que alguno la dobla para ir al boliche. Sí, capaz. Sí, ahí podría ahí ser no va a comer. Podría ser un caballo, pero pocas veces hago ese movimiento. Yo sé que... El 2 y 1. Sí, me gusta el alfil también, El alfil es lindo. Yo sí puedo llegar al alfil. Yo creo que el peón tiene berretines de alfil. Pero no le da. Yo soy el alfil. Es que vio que si usted se fija... Pero con berretines de peón. Claro. Se mueve está. Cortito. Le gusta claro. moverse cortito. Claro. Yo soy un peón con berretines de alfil. Es que si usted se fija en cuanto a la anatomía de las piezas, sí, el alfil es como un peón estirado. Sí, es como un peón que hizo un salto. Que llegó a Capatá. Exacto. Como jefe de obra. Claro, jefe de obra. Mirá que vos eras peón. A veces yo también me siento el tablero. Pues se siente como pisoteado. Y bueno. Sí. La vida misma. Sí, lleno de movimientos y posibilidades. Posibilidad. Pero horizontal. No. Porque ¿qué es un tablero sin la ficha? Tienes razón. ¿Qué es la ficha? Sin un tablero. Ficha. Es verdad. Pero usted sabe que ya hoy día las fichas tienen una historia, un simbolismo, una lógica que nos permite a nosotros, incluso como usted seres humanos, identificarnos con si ella. La ficha sin el tablero igual tiene un sentido. La ficha sin el tablero tiene un sentido. Mire usted. Porque fíjese usted que es tremenda ficha. Sí. Y sin embargo no tiene tengo un tablero. No tengo tablero. Bien que le va. Sí. O mal que no, le, muy bien mal no que me le va. Piense. Bien. Sí, muy bien no, pero bueno. Pero capaz que necesito un tablero. Ahora me está haciendo pensar. Bueno, para organizarse un poco, para saber para dónde ir. ¿No? Necesitaría también un adversario. Un adversario. Y mire, en esto de si queremos jugar un ajedrez amoroso. Sí. ¿Usted tiene sus fichas que elige, blanca o negra? Negra. Bien. Se las vio negra. Sí. Y su contrincante amorosa, con el perdón del término, sí. tiene la ficha blanca. Sí. ¿Quién mueve primero? La blanca. Ah. Por eso a mí me gusta la negra, porque quiero saber qué va a hacer el otro. Pero... Ahí está el problema. Claro. Usted nunca inició la partida. Tiene razón. Y yo de comodín. Está esperando el primer movimiento. Esperando que mueva el... Si el otro no mueve, usted ni... No tengo chance. No arranca el juego. Tiene razón. No puede ir ni a tablas puede ir. ¿Qué? A tabla es cuando empata. Claro, cuando empata. Y empatarla. Claro. Siempre está destinado a no jugar. Tiene razón. Y bueno. Es el no juego. Como el no lugar. El stand-by, el rulo atómico eterno. Ay, la mierda. Bueno, yo la verdad que me dejó pensando un poco. Pensando, no sé, yo nada. No sé qué pensar. Rulo eterno atómico. Atómico eterno. Pero ese que es un jugador de fútbol del interior. Sí. El atómico. El rulo atómico, ¿te acordás? Perfectamente. Sí, ese es eterno. Ese jugador es eterno. 73 años. Sí, y seguía jugando el rulo. ¿Y cómo la movía? Con 73. Me hice acordar a la historia del otro día del que iba a patear el penal y para tomar carrera empezó a hacer como espiral para mirar. Sí. ¿Se acuerda? Yo no vine el otro día, ¿se acuerda? Ah, porque usted no. Tuve que quedarme el cumpleaños gordo. Un aburrimiento. No le vi traer el tupper. Un aburrimiento porque el gordo no le da por hacer nada en los cumpleaños. Me imagino, con suerte. Y estaba mirando televisión y digo, vos no va a servir nada. Un plato de maní, un vasito de algo. Nada. Y me miró. No fue capaz de contestarme. Y me miró, cambió de canal y siguió en lo que estaba. Ah, mirando la tele. Sí. Y me quedé ahí porque... ¿Pero usted lo invitó? Yo soy un amigo. ¿Lo invitó? No. Ah, yo le caí. ¿Será por eso? Ah, ah, capaz. ¿Era el cumpleaños? Sí. Ah, bueno, yo lo veía medio ofuscado. En un momento dije, bueno, me voy. Y cuando me voy empiezo a escuchar de lejos música y voces, ah, eso no sé bien qué, pero ya no quería volver. Porque, sí. ¿Y a qué hora se fue? Me fui como a las 3 de la mañana. Al final, ya ni era el cumpleaños. Mire usted. Bueno, vamos. Ahora cortarán la torta, dijo. Vamos a festejar. Se escuchaba que lo cumpla. Por fin se escuchaba la mujer que gritaba, bueno, por fin. Bueno, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Sí, eso es cierto. Yo me quedé ahí porque... No, está bien. Pasaba algo. ¿Qué? Me precisaba. No hay peor invitado que no, el que no se quiere quedar. Y vamos a ir ahora hablando de invitados y no querer quedarse, porque nos estamos quedando en este espacio. Empezó a levantar temperatura. Sí, no, ahora estaba saliendo, está lindo. Ahora la verdad que hay que agradecerle acá. A las gestiones del querido Carliño. La gestión de Carliño que le puso un calor a la situación que hacía falta. Hacía falta. ¿Cómo se siente la pérdida de temperatura? Que es de alguna manera la pérdida de energía, porque la temperatura es una expresión de la energía, claro. Se permite el término. Termodinámica. La termodinámica. Bueno, podés hacer, sí, claro. Entonces, ¿cómo la falta de calor? Sí. ¿Cómo se siente? Y con los años. Yo con la termodinámica, ¿sabe? Que yo pensaba que era un tema con el mate. Ah, cuando uno llevaba el mate, decía, está aplicando la termodinámica. Claro. Bueno. Cuando observa, seguro. Muy lineal. Yo iba a eso de lo de la termodinámica. Podría ser la termodinámica de los años en el cuerpo, como con el tiempo. Se va desgastando la cosa. Y el frío se siente distinto. Sí, yo ahora. Ya usted sabe que hasta la médula, ¿vio cuando dice sí, hasta la médula? Sí, yo cuando, no en el sentido cuando era botija salía así como tarroquecito, claro. De chancleta y bermuda. No había termostato. No, ¿qué termostato? Y no había servicio, nada. No lo habían prendido. Nada. Pero después de un tiempo lo prendieron. Y ahora ya no hay que aguante. No, vio que dicen el otoño nos prepara y el invierno nos lleva. Sí, espero que no. Esperemos que no. Yo esperemos creo que esta vez no. Un par de más tiros. Sí, yo vengo zafando también. Pero bueno. Bueno, se pusieron un poco melancólicos. La verdad, el invierno, son los fríos. Es que es frío, ¿no? Llega la conciencia. La orientalidad al palo. Vamos a ir a este espacio. No sé si tenemos cortina o no, si quieren que lo dé tiempo. Espere un poco, porque tengo los dedos fríos, lo que pasa. Deme, haga algo ahí. Pero mientras que lo tanto. Que no, espere, me tengo que poner los lentes. Antes de pasar al espacio del querido Roquecito, dígame. Sí. No, que día nos ha dado de tanto concepto sobre la construcción amorosa, ¿no? Ajá. Y sus libros. Sí, claro, varios. Qué interesante todo lo que dijo sobre la sociología y esos libros que usted ha comentado. Sí. Ahora vamos a aplicar algo de lo que usted dijo. Ah, mire, vamos con ahí esto. De a poco se va apareciendo la cortina. Esta que... Y el hábito de pisar. Que hemos hecho. No, no estoy pisando nada. Lo que estoy haciendo es comentando la forma en la que la dinámica de esta cortina comienza a subir la energía. Empieza a llegar el calor ahí y habla, obviamente, de Roquecito. Tiene espacio, ¿no? Roquecito. Me gusta esta batalla. Y ahora, cuando arranca con el deporte emocionante. Esta es la cortina con los comentarios del director. Ahí está, con cortina comentada. Bueno. Y este es el espacio del querido Roquecito. Nunca llegamos a esta parte, a ver. A ver. Ese es el final. Déjelo que termine y que hable. Te voy a hacer las cosas. Bienvenidos a este espacio. Bueno, ahí sube. Muy bien, porque justito. Estaba todo pensado. Muy bien. Bienvenido, Roquecito, a su propia columna. Bueno, agradezco la bienvenidez a la columna. Qué fantástico. Ahí está. Antes que nada. Sí, antes que nada, antes que se sumerja. Exacto. Me acordé de un chistecito para dejarlo para... ¡Ah! Tienes razón. Sí. Yo siempre estoy esperando eso. Sí. A ver. Le voy a tirar así, como una especie de acertijo. Acertijo cómico. Sí, ¿por qué los gatos son tan buenos en los videojuegos? ¿Por qué los gatos son tan buenos en los videojuegos? Primero, hay algo un poco forzado. Hay una imposición de una situación que yo... No logro establecer realmente su veracidad. Yo iba a decirle, me va a decir que nunca vi un gato jugando un videojuego. No es algo que se vea todos los días. Bueno, está bien. Vamos a creerle entonces. Al parecer son buenos jugando los videojuegos. Andá a saber por qué. A ver si la audiencia vaya pensando. Sí. Anótelo, saque apunte. Calcule. Piense, recalcule, convérselo con sus familiares. No vale googlearlo. Yo me imagino a todo el mundo sentado alrededor de la cantora. Sí. Oh, claro, escuchando ahora y devanándose los sesos, pensando... A ver, ¿Por qué los gatos son tan buenos jugando videojuegos? ¿Por qué será? Bueno. Vamos. Vámonos. Muy bien. Vamos a ir a estas... cuestiones literarias. Ajá. Y hoy le competen al amigo Eduardo Galeano. Pero hoy vino un poco intelectual. De alta alcurnia. Sí. De alta alcurnia. Aunque el Eduardo era un poco también. Tenía las dos cosas. Tenía calle y tenía apartamento en Posito. Exactamente. Malvin creo que vivía el hombre, ¿no? Sí, tenía calle y tenía barrio. Tenía calle, tenía barrio y tenía un apartamento bien puesto. Sí, bueno. Tenía como esa... ¿Está bien? Un saludo al querido... Sí, Eduardo, esté donde esté. ¿Quiénes somos nosotros para...? Claro. No, pero además se sabe... Perdón que esto nunca lo decimos, pero porque se sabe que esta radio tiene transmisión en el paraíso. Esto llega más allá. Claro. Sí, en el paraíso y en el infierno también. En el infierno también, claro. Sí, más allá, sea cual sea el... Tenemos repetidoras y repetidores también, sí, hay montones, sí, que también. Nunca salieron de primer año o de segundo año. Sí, bueno, gente que nació antes del 2000 y más allá, y más allá. Ahora la repetición no se utiliza más. Ah, tiene razón, ahora ya nadie repite. Está mal visto. No, sí, está mal visto repetir. Usted no puede fracasar, está bien. Y usted, si va a fracasar, yo no le voy a dejar fracasar. Claro, yo como Estado no como me puedo... Como yo, Estado, no le voy a dejar fracasar. Bueno, dele nomás. Perdón. Bueno, ya está altura. Perdón, todo salió por Galeano. La culpa es suya. Está perfecta. Nos vino con Galeano, Roque. Bueno, sí. Sabe que usted tiene algo de Galeano, ¿no? No me dije. Ahora sí, con el pasamontañas, así como lo estoy viendo. No sé, me da Galeano. Que no se me dé la cara. Eso sí, me parece Galeano. Está bien. Sí, pero sáquenselo de los ojos, porque no va a poder leer. Sáquenselo. Bueno, venimos a hablar sobre unas cuestiones literarias del amigo Galeano en relación a esto que estamos hablando, de la construcción, ¿no? Ajá. Entonces, dentro de esa construcción, dentro de lo que podría ser el deporte, dentro de lo que podría ser el deporte del balompié, el fútbol del que Galeano era tan hincha. Le gustaba el fútbol a Galeano. Sí. Ha escrito libros acerca de eso. Exactamente. Sin ir más lejos, que tiene en la mano. Que tiene en la mano, por supuesto. Dentro de eso, tenemos historias, tenemos mitos y leyendas. Ajá. Dentro de esas construcciones. Una de ellas es una que te dan a llamar construir terapias de vínculo. ¿Cómo es eso? Dice así, dice Enrique Pichon Rivière. El filósofo. Dice, pasó toda su vida penetrando los misterios de la tristeza humana y ayudando a abrir las jaulas de la incomunicación. Mira, tiene una veterinaria. Mire vos, seguro había puesto una veterinaria, pichón Miguel. No le daba con la filosofía. Encajó una veterinaria. Pone pichón. Ah, su nombre lo decía, pichón. Una pajarera tenía. Claro, por eso, abrí la jaula. Nunca le dijeron pajarón, no, siempre fue un pichón. Se imagina que los filósofos tuvieran otra profesión, porque, porque ¿quién vive de la filosofía? ¿Cómo hace para vivir de la filosofía? Cuando no le gustaba lo que le decían, le decían bola. Platón trabajaba en Olmos. Y no le... Bueno, ya no sé ni dónde estoy. El filósofo que tenía la veterinaria. Es verdad, dice. En el fútbol encontró un aliado eficaz. Ah, pichón. Pichón Riviera. A ver. Para explicar los misterios de... Ah, mire usted. Sí. La metáfora futbolera sirve para todo. Claro. Sí. Allá por los años 40, el amigo Pichón Riviera organizó un equipo de fútbol con sus pacientes de manicomio. Ah. Dice la... Mire usted. La crónica. Los locos imbatibles en las canchas del litoral argentino practicaban jugando la mejor terapia de socialización. El fútbol. Ah, el fútbol, claro. Medio siglo después, los seres urbanos estamos todos más o menos locos. No era seres humanos, seres urbanos, me gusta seres urbanos. Aunque casi todos vivimos por razones de espacio fuera del manicomio. Claro. Claro, porque si mire si nos metemos todos en el manicomio, no hay manicomio que aguante. Es que el mundo es un gran manicomio. En este momento. Manicomio underground. Dice, qué lindo. Desalojados por los automóviles, arrinconados por la violencia, condenados al desvínculo, estamos cada vez más apilados y cada vez más solos. Y tenemos cada vez menos espacios de encuentro y menos tiempos para encontrar. ¿Cuánto hace que escribió este hombre esto? Hace un tiempo ya. Sí. O sea que estamos mucho peor. Sí. Sí. Cuán real, ¿no? Sí. En el fútbol, como en todos los demás, son mucho más numerosos los consumidores que los creadores. Ajá. Ajá. Claro. El cemento ha cubierto los campos baldíos, donde cualquiera podía armar un picadito de fútbol en cualquier momento. El potrerito. Exacto. Y el trabajo ha devorado el tiempo de juego. Tiene razón. Yo veo a la gente que trabaja mucho. Sí. La mayoría Que trabaja mucho. Sí, también. La mayoría de la gente no juega, sino que ve jugar a otros. Oh. Desde el televisor o la tribuna, cada vez más alejada de la cancha. Tiene razón, porque somos cada vez más el fútbol, como otros deportes, sí, se ha convertido como el carnaval en espectáculo para masas. Oh. Ah, ahí está, claro. El opio de las masas. Pero así como en el carnaval hay quienes se lanzan a bailar a la calle, además de contemplar a los artistas que bailan y cantan, también en el fútbol no faltan los espectadores que de vez en cuando se hacen protagonistas. Con la claro, pura alegría, además de mirar y admirar a los jugadores profesionales. Claro. Sí. Claro. Sí. Y no solo los niños, dice. Mal que bien, por lejos que estén las canchas posibles, los amigos del barrio y los compañeros de la fábrica, la oficina o la facultad se las arreglan todavía para divertirse con la pelota hasta que caen agotados. Y entonces, vencedores y vencidos beben juntos. Una cerveza. Ah, sí, yo te... Fuman y comparten una buena comilona. Hay que hacer todo eso. Esos placeres que construyen que el deportista profesional tiene prohibido. Claro, porque no puede fumar, comer, claro, chupar, porque después como encara el otro día, ¿no? Exactamente. Después escribió otra cosa que está muy interesante. Ha escrito un montón de cosas interesantes este muchacho. Me gusta lo que trajo aquí a colación la temática de ser espectadores en la vida, del deporte o de la actividad que a uno le gusta. O ser un espectador de la vida. De la vida misma. De la vida misma. En distintos ámbitos. Yo siempre me he considerado un jugador. Más que un espectador. Yo siempre fui un estratega. No muy bueno. Ni jugador. Ni jugador. Ni jugador ni espectador. Ni DT. Es un estratega. Mire usted. todo su... Yo calculo. Es lo único que hago porque no lo llevo a la acción. ¿Y para dónde le digo? ¿Y cómo le va en general? Ni siquiera me va porque no logro desplegar. Porque logro conformar una estrategia y ya estoy pensando en otra inmediatamente. Claro. Y ahí quedo como en stand-by. Es que es lo que usted siempre le falta, el paso ese siguiente. El rulo atómico. Porque no sé si armar línea de 3, línea de 4. Nunca termino. Todos colgados del travesaño. Claro, y miro para todos los costados. Siempre estoy en offside. Siempre estoy en Orsay. En Orsay. Sí. La vida misma. A ver, ¿qué más tiene otro? Que digan, sí, comente. Después tiene otro que dice construcciones de fuerzas ocultas. Eso me gusta, para la ampolla mística. En el fútbol. Siempre hay una. La mano negra. Mitos o leyendas. No, estas son, viene por otro lado. Ah, bueno. A ver. Como mitos o leyendas. Dice, la crónica dice, un jugador uruguayo, Ademar Canavesi, se sacrificó para conjurar el daño de su propia presencia en la final de la Olimpiada del 28 en Ámsterdam. Ajá. Uruguay. Repítame eso. A ver, diga porque me perdí, ¿eh? Estuve ticado. Bueno, empezamos de vuelta. Sí. Un jugador uruguayo, Ademar Canavesi, se sacrificó para conjurar el daño de su propia presencia en la final de la Olimpiada del 28 en Ámsterdam. Sigue siendo difícil. Sí, quiere decir que se sacrificó por el equipo, digamos. Pero, ¿cómo decir? Conjuró ¿Pero su... fue o no fue? Bueno, ahora... Perdón, pensé que se explicaba al principio. Uruguay iba a disputar esa final contra Argentina. Sí. Canavesi decidió quedarse en el hotel y se bajó del autobús que llevaba a los jugadores al estadio. Mire usted, ¿qué pasó? Todas las veces que él había enfrentado a los argentinos, la selección uruguaya había perdido. Y él se consideraba un jetatore. Y en la última ocasión, él había tenido la mala pata de hacerse un gol en contra. ¡No! Estaba herido en su fuero íntimo. En el partido de Ámsterdam, sin Canavesi, Uruguay ganó. Pobre Canavesi, a mí me da un poco de lástima. Bueno, él, como dice, se sacrificó. No, él se sacrificó y puso lo suyo. Y creó esa leyenda. Claro, y Canavesi, cada vez que iba a jugar con Argentina o Uruguay, Canavesi anda para tu casa. No hay peor superstición, además, que la que se confirma con el acto que... Porque mire, si Canavesi no hubiese decidido irse, y si Uruguay ganaba igual, ¿qué pasaba ahí? Nunca lo sabré. Pero si perdía... Porque lo confirmó. ¿Sabe qué? No estaría escrito este libro. Nosotros no estaríamos acá. Nada de esto hubiese sucedido. Bueno, no seríamos polvo de estrellas. No, ni siquiera. Hay una teoría sociológica que dice que a partir del 50 fue que empezó a decaer la demografía uruguaya. ¿Ah, sí? Sí. Que hasta el 50 nos reproducíamos como locos. Como locos. Y después nos la creímos, ganando. Ya está. Cartón lleno, dijo uno. Somos los campeones del mundo, no necesitamos. Tiene razón, más. En el Maracaná. Yo tengo una tesis que habla sobre cómo la satisfacción de los logros deportivos ha afectado la satisfacción de otro tipo de logros, por ejemplo. Por ejemplo, de reproducirse. Maracanazo nos terminó pegando a nosotros. El batacazo. Sí, nos afectó lo. Los espermatozoides. Los espermatozoides quedaron todos festejando en el 50. Se durmieron los laureles. Incluso algunos de ellos que son más nuevos, que nunca lo vieron. Porque ellos quedan la información epigenética. Bueno, esto se enraba en la historia de Canavesi. Sí. Con esta otra historia. Tiene más. Sí, una más. Dice, el día anterior que hubiese pasado eso con Canavesi, de la final del 28, sí, Carlos Gardel había cantado para los jugadores argentinos en el hotel donde se hospedaban. En el Bilmore. Acá. Creo, porque estamos hablando de la Olimpiada del 28. El otro día se tomaron un barco. Sí. Bueno, esperemos que... por el Santa Lucía. Carlos Gardel había cantado para los jugadores argentinos en el hotel donde se hospedaban, dice, ¿no? Para darle suerte, había estrenado un tango llamado Dandy. Dandy, me lo escribió a mí. Fue para usted, ese era el famoso. Bueno, y acá vamos a donde ustedes dicen. Dice, 2 años después se repitió la historia. O sea, en el 30. En el 30, ah, claro, porque enseguidita. Gardel volvió a cantar Dandy, deseando éxito a la selección argentina. El éxito que no se le había dado en el 28. Mirá si usía la de Canavesi. Porque mirá que bueno, sí, Canavesi le ganó a Gardel. ¿Se da cuenta usted? Sí, es que... Lo anuló. Yeta mata yeta. Claro, yeta mata yeta. Bueno, esa segunda vez fue en víspera de la final del Mundial del 30, que también ganó Uruguay. Claro, ¿no? Cierto. Muchos juran que la intención estaba fuera de toda sospecha. Pero más de uno cree que ahí tenemos la prueba de que Gardel era uruguayo. Tiene razón. Bien, Carlito. Carlito Dardano acá y también Carlito Gardel. Trajo el calor y el Carlito Gardel que los anuló. Los anuló siempre. Y leyendas. ¿Qué? Dentro del fútbol. ¿Sabes que yo lo creo eso, eh? Yo lo creo eso. Yo creo, sinceramente le voy a decir. Honestamente. Desde el fondo de mi corazón. ¿Qué? Eso es así. ¿Que Gardel uruguayo? Claro. Hoy justo... Yo pensé lo de Pichón Riviera. Yo dije que tendría una veterinaria. No, Irineo... Ya que a la mitad de cuando iba diciendo las cosas me había olvidado que estaba hablando. Yo estaba escuchando... Hoy escuché justo a Irineo Leguizamo. ¡Ah! Que era muy amigo de Gardel. Sí, claro. Era el que... Era el corredor el favorito. Este. Era de Salto ese hombre. Era de Salto. Y él dijo... Hoy confesó que Gardel... En realidad había nacido allá en Tulú, que se había repatriado de uruguayo, y, pero que su corazón era argentino. Claro, sí. Quedó bien contado. Lo que es seguro es que el corazón de Carlito era porteño. Era argentino y era porteño. Y vino a cantar acá. Acá enfrente. Acá. Tú acá enfrente. Es más, tenemos un busto de él. Tenemos un busto. Si quiero, yo ahora podría ir hasta ahí, tocar el busto y volver. Ajá, podría ser como para calentar, para tener calor. Sí, para traer calor. Me pego un pique hasta ahí. Mira, un piquecito hasta el busto de. Hasta el busto del cabrón. A mí que queda congelado antes. Y esto fue otra vez más, otra emisión otra más. Otra edición más porque ya terminó. Sí. Ya terminó. Bueno. Hey, querido. Un aplauso para el tuyo, Héctor. Muchas gracias, porque sí. Oye, fue histórico y. Más y bueno. Y así como terminó el espacio de, sí, del querido Roquecito, también terminará nuestra espacio. Yo para la próxima voy a traer un especial. No, pero, ah, sí, especial va a ser un seguro. Un especial de la... De, sí. De la polla mística. No, de jamón y queso. Sí, de la polla mística. Ah, de la bueno. Para la próxima. De la miren, me hoy parece... no, porque estoy en el medio de la producción. Tuve algún chisporroteo ahí. Al final no logré... Bueno, si me... Ya sé de qué podemos llegar a hablar en la a ver. Así que después le voy espera a decir. Espera que le voy a terminar antes que usted empiece con todo ese recitado tan hermoso que hace siempre al final. Para no cortarle. Dígame. Voy a terminar con el acertijo. Claro, tiene razón. ¿Por qué lo gato? Yo acá en el celular tengo 724 respuestas. Sí, yo tengo 138, me llegaron a mí nada. No, hay 597 que acertaron. Ah, bien, a ver, yo 200, me voy a fijar porque para 193 que estuvieron cerca. Ah, mire, se acercaron. Sí, 794 dijimos, ¿no? Sí. Que el total de todas. Sí. 593 acertaron, sí. 138 que estuvieron cerca y 622 que no. No me da la cuenta. Bueno, no importa. Y sabe que mientras usted hacía ese cálculo, yo me acabo de dar cuenta por qué el gato es tan bueno jugando al videojuego. ¿Por qué? ¿Puedo decirlo? Bueno, dígalo. A ver, porque tiene varias vidas extras. ¿Por qué tiene siete? ¡Ah! ¡Mire usted! ¡Claro! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! Muy bien, yo lo miraba jugando con una pelotita. Le buscaba la vuelta por el lugar más difícil. No se lo imaginaba con un joystick en lo, no, en las garras. No me lo imaginaba con un joystick en las garras. Mira, así tío, que, no, ¿por claro, qué los gatos son tan buenos jugando? No sé si son tan buenos. Porque bueno, si usted tiene muchas vidas, cualquiera juega. Sería bueno si usted tiene nada más que tres vidas y se sostiene en el tiempo. Ahí sería muy bueno. Discúlpeme, le voy a increpar el chiste. Yo le diría, si vamos... ¿Qué? No, claro. ¿Y Pichón Rivera hace estas cosas? No, está mal. Una cosa es veterinaria. Pichón no se mete porque a los gatos les gustan los pájaros. Claro. Depende del pájaro. Se lo come un cóndor. No le va a gustar tanto. Se lo comen vivo. Sí. Diría que el gato, si queremos ser sociológicamente, creo que ya que fui dos meses. Yo vi un gato y un pájaro llevándose bien, por ejemplo. ¿En serio? Sí, pájaro cansano y tocando un gato. Bueno. Es verdad, se tocaban con cariño, con afecto. Con el gato Barbieri. Yo diría que era músico. El gato tiene muchos privilegios, porque es un privilegio el de tener muchas vidas. Es una cuestión sociológica y no es que sea bueno jugar. ¿Usted una vez corroboró que el gato tiene más de una vida? Y bueno. ¿Y le contesta ahora o cuando No, le conteste cuando la respuesta es que sí. Ahí está. Más de la que uno espera. Cuando uno dice, este está muerto y no está tan muerto. Y de pronto. Porque el gato, ¿qué hace? Siempre pelea y a último momento, cuando va cayendo, de lomo va cayendo, ¿y qué hace? Se da vuelta y cae parado. Sí. ¿Sabe que si usted vio que también cuando usted le pone manteca a un pan y se le cae, ¿de dónde cae? Del lado de la manteca. Si usted le ata un pan con manteca al lomo del gato y lo tira de arriba, queda girando en el aire hasta y crea una energía que puede destruir todo el universo. Infinita. Se da cuenta que es una energía. Esa puede ser una energía renovable. Es perfecto. Sí, perfectamente. Sí. Mientras haya manteca y haya gato. Vamos a registrarlo. Tiene razón. El problema ahí sería mejor con mermelada, que típicamente se usa mermelada. Tiene razón. La manteca se va a derretir. Con la velocidad, claro. Y va a empezar a fallar porque. No se va a saber para dónde sale. Tierra son mermeladas. Las ciudades más grandes podríamos, en vez de usar un gato, usamos un tigre. Un tigre. Claro. Sí. Sí, no sé si funciona igual, ¿eh? Tampoco, no funciona igual. Y en vez de una cosa de pan, ponemos una flauta entera arriba del tigre. Sí. A mí me parece capaz que si exagera no sale. No, claro. Y además tampoco el tigre es tan ágil como el gato. El gato es más difícil de agarrarlo, el tigre también. Bueno, ¿no? Sí, más fácil que lo agarre. Claro. Ahora, pensando en eso, en la dificultad de agarrar, imagínese un gato lleno de manteca. Un gato enmantecado. Un gato enmantecado. Hay un juego llamado Gato Enmantecado. Sí, mírese. Se juega ya por los 80. Mírese. Después le cuento las reglas. Claro. No eran muchas. Pero eran las necesarias. Las necesarias, mínimas. Como la bolita. ¿Qué necesita para jugar la bolita? Una bolita. Y no hacer gañota. Bueno, esa era la regla. La gañota era la regla. Esa era la regla. Estaba haciendo gañota. Sí. Eso te podía merecer una golpiza, por ejemplo. Por ejemplo, te habilitaba, sí. Habilitaba a los demás. O que se quedaran con tus bolitas. También. Bueno, sí. O hasta que chifle. Sí. Bochón de media, te juro, te pago que gano el matón. Bueno. Qué lindo. Qué lindo. Vamos a irnos. Sí, sería hora. Vamos a irnos. Estamos de alguna manera. Sí, vamos a construir la partida porque. Pasamos, ¿eh? Yo ya para la repetición del sábado ya estoy en la feria a esta altura. Yo ya compré todo. Sí. Es que yo a veces los sábados me levanto tarde y un poco estiro esto para poder llegar a la feria, ir escuchándose para ir a la feria, escuchándose. Qué lindo. La repetición del lunes de la madrugada ya está amaneciendo. ¿Eh? Sí. Yo por lo general lo escucho los lunes a las 3 de la mañana. Sí. Es una linda hora. Vamos a irnos con este poema. A ver. Del cual no tengo aquí el autor, pero que habla de lo que hemos hablado aquí, justamente, de las construcciones, de las noches, de la vida misma, y una reflexión acerca de la humanidad toda, porque todo poema es una reflexión sobre la humanidad toda. Ajá. También tenía el tema construcción de Chico Buarque. Es cierto. Es un poco. Es un poco triste. Si quiere, le leo la letra. Si quiere que nos retiremos con eso. No. Sí, era ese, ¿no? Ese mismo. Perfecto. Bueno, la de Chico Buarque. Vamos a leer la de Chico Buarque. Léala de Chico. Es un poco triste, pero dice así: amó aquella vez como si fuera última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo, cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido, subió a la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado, comió frijoles con arroz como si fuese un príncipe, bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música, y tropezó en el cielo con su paso alcohólico, y flotó por el aire cual si fuese un pájaro, y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y bueno, perdón. Mucha gente está desayunando que es una gente laboral. Está pero bueno, tan linda que sonaba en portugués. Y agonizó en el medio del paso público. Murió a contramano, entorpeciendo el trance. Ah, se tomó unos vinos y cayó de la obra y marchó. Y contra el pavimento. Y ese es el tema de Chico Huarte. Ah, qué bien, y así, Chico. Toda una generación que adoraba la música en portugués empieza. Adoraba la música. No, pero es linda. Está na na ni na na na ni ni na na. Es muy linda la melodía. Na na ni na ni ni na na. Y ahora nosotros cerraremos los micrófonos. No, pero ¿qué aplauden ahora? Aplauden. Vamos, es que hay mucho ruido. Sí. Ah, hay mucho ruido. Hay mucho ruido. Vamos a apagar entonces los micrófonos. Ahí está. Y vamos a ir escuchando un poco de la banda Ruido y un tema que también hace ruido. Homónimo. El mismo. Ahí está, se llama homónimo. Se llama homónimo. Vamos a escuchar Ruido de Ruido. Nos despedimos. Ya. Bueno, hasta la siguiente. Salud, Carliño. Salud.